Teseo 103.3. Bueno, ya estamos acá en la Virgen de los Deseos, en el hall principal de la Virgen de los Deseos, para hacer este anuncio que es realmente muy importante. Están acompañándome las compañeras que trabajan todos los días produciendo justicia. Heidi Gil, la compañera que es abogada del Servicio Mujeres en Busca de Justicia, que les va a explicar luego los casos que estamos mandando, y la trabajadora social Paola Gutiérrez, con quienes hemos elaborado prácticamente esta propuesta. Nos están acompañando también acá algunas de las mamás parientes de víctimas de feminicidio. Queremos decir que, y aquí tenemos para ustedes las pruebas, por favor, Mayra les va a entregar a todos los comunicadores y comunicadoras una a una los elementos que queremos dar a conocer. El año 2016, el 11 de noviembre, hace 2 años, Mujeres Creando entregó al vicepresidente de la Asamblea Plurinacional, Álvaro García Linera, la solicitud de que, así como se había hecho una comisión para investigar el caso Camsé, una comisión para investigar el caso de Papeles de Panamá, por ejemplo, a la Comisión de Papeles de Panamá se le dio hasta 100,000 bolivianos de presupuesto, el Parlamento boliviano iniciara una comisión mixta para hacer la auditoría de los casos de feminicidio, porque hay impunidad, porque hay una serie de irregularidades. Mucho nos hubiera enorgullecido a nosotras que el Parlamento boliviano hubiera asumido esa propuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Álvaro García Linera a esa solicitud? Mayrita, por favor, si me ayudas pasándome la carta. La respuesta de Álvaro García Linera fue una cartita donde no decía literalmente váyanse a la mierda, pero casi. Fue una cartita donde Álvaro García Linera nos dijo: he remitido su propuesta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Esta carta fue del 29 de noviembre del 2016. Del 2016, hace 2 años. Jamás desde hace 2 años, Gabriela Montaño o Álvaro García Linera no volvieron a tomar contacto con Mujeres Creando para decir: es viable su propuesta, no es viable su propuesta, nos importa o no nos importan los derechos humanos. Cuando se soltó al feminicida de la compañera Isabel Pilco, nosotras nos movilizamos solicitando la auditoría jurídica al diputado Manuel Canelas. Y hay que reconocer que el diputado Manuel Canelas mostró gran sensibilidad y nos dijo: miren, la comisión que ustedes han pedido seguramente no se las van a dar, pero meteremos la auditoría del caso de Isabel Pilco. Esa auditoría, para que esa auditoría salga, hemos esperado 1 año entero. El jueves pasado hemos ido a la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Mireya Montaño del Alto, y hemos arrebatado prácticamente de las manos los resultados de esa auditoría al asesor de la diputada, que nunca quiso decir ni buenos días ni buenas tardes. Los documentos de esa auditoría demuestran que en el caso de Isabel Pilco se han cometido más de 10 errores procesales, falencias, incumplimientos de la ley 348. Con esos resultados, nosotras hemos dirigido una carta, aquí está, y les vamos a dar la copia. Hemos dirigido una carta a la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, presidida por el profesor Thomas Baker. Para que la gente entienda la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, ¿qué es? La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard está llevando adelante el juicio contra Sánchez de Lozada. Es una instancia técnica internacional de alto nivel. ¿Qué es lo que se le ha dicho a Thomas Baker, al profesor Thomas Baker? Se le ha dicho al profesor Thomas Baker: mire, profesor, ustedes están estudiando una masacre, la masacre contra el pueblo alteño en octubre del 2003. en Bolivia está sucediendo otra masacre, que es una masacre a goteo. ¿Qué quiere decir una masacre a goteo? Una muertita y otra muertita y otra muertita y otra muertita. Cada 3 días en Bolivia se mata una mujer. Y el profesor Tomás Baker lo ha entendido. Por lo tanto, le hemos dicho, si ustedes tienen la capacidad de investigar una masacre, les pedimos que investiguen otra masacre, la masacre a las mujeres bolivianas. Y aquí está, por favor, Mayra va a repartir. Permítanme que haga la lectura. No voy a leer la carta que le mandé yo al profesor Tomás Baker, pero sí quiero en esa carta destacar que nosotras hemos subrayado y destacado la sensibilidad del diputado Manuel Canelas, que es el único que de toda la Asamblea Legislativa Plurinacional nos dio respuesta. Estamos hoy día con ustedes para darles a conocer esta carta, que es el documento probatorio de que nosotras hemos logrado que se instale una investigación. Dice así, es una carta del 21 de septiembre dirigida a mí, está con los membretes de International Human Rights Clinic, Harvard Law School, y la firma el profesor Tomás Baker. Señora María Galindo, bueno, él dice directora de Mujeres Creando, por si acaso no soy directora, aquí no hay dirección. Estimada señora Galindo, gracias por informarnos sobre este asunto y por la solicitud. La violencia contra la mujer y el feminicidio son problemas importantes en los que trabajamos en la Clínica Internacional de Derechos Humanos en Harvard Law School, que quiere decir la Escuela de Leyes de Harvard. La Ley 348 de Bolivia es un paso muy importante para combatir la violencia contra la mujer en el país. De cualquier manera, es muy importante que las normas establecidas en la ley se pongan en práctica. La Clínica Internacional de Derechos Humanos está interesada en investigar de manera independiente el feminicidio en Bolivia para así poder asistir a la sociedad civil y al gobierno boliviano en su meta de erradicar la violencia contra la mujer. Esperamos pronto discutir con personas de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y el gobierno de Bolivia sobre cómo eliminar el feminicidio. Le vamos a pedir a la compañera Helen Álvarez que se junte acá con el conjunto de víctimas, por favor, no, bueno, como quiera. En todo caso, esta es una carta oficial. ¿Qué es lo que nos ha pedido la Clínica de Derechos Humanos? Y eso lo va a explicar en este momento nuestra abogada. La Clínica de Derechos Humanos, ¿por qué están acá las víctimas? Esa es una cosa que queremos dejar claro. Hay cientos de víctimas de feminicidio. La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard no puede estudiar o hacer una auditoría de todos los feminicidios. Nos ha pedido a nosotras una lista emblemática de casos y la documentación emblemática de casos de feminicidio. Nosotras no decidimos cuáles son los casos que la clínica va a estudiar. Nosotras estamos enviando a la Universidad de Harvard el conjunto de la documentación pertinente y además se va a trasladar al país una comisión técnica. No se trata de favorecer a una compañera o no favorecer a otra, porque en los casos de feminicidio no hay una víctima que vale más que otra. No hay un dolor que pesa más que otro. El Estado boliviano debería haber abierto una comisión para la investigación de todos los casos de feminicidio. Pero lo que nosotras queremos decirles a todas las compañeras que están acá presentes, que el problema del feminicidio es un problema estructural. Es un problema estructural. Ustedes no son víctimas de casos diferentes. Ustedes, así como se unen las madres de Plaza de Mayo, así como se unen todas las víctimas de la masacre del Alto, porque aunque una murió en una circunstancia, la otra murió en otra circunstancia, la otra murió en otro lugar, si cada una tuviera que hacer sus juicios penales, nos dispersan. Y la La justicia patriarcal hace eso, separar, dividir los casos, como si el de la compañera no tuviera nada que ver con el de la compañera, o el de la compañera no tuviera nada que ver con el de la compañera, y eso no es cierto. Entonces, por eso yo quiero dejar claro que este estudio, que va a ser de alto nivel, porque es una de las clínicas de derechos humanos más prestigiosas a escala mundial, va a tener un impacto positivo de justicia, de transparencia, de que la ley 348 deje de ser un papel y un panfleto y se convierta en lo que dice: gratuidad, celeridad, debido proceso, pericias, etcétera, etcétera. Entonces, si la Clínica de Derechos Humanos nos dice no podemos estudiar el caso de la compañera, o vamos a decidir 3 y no 2, 5 y no 7, 8 y no 4, eso no tiene nada que ver con el caso. Eso tiene que ver con un acto técnico. ¿Por qué? Porque lo que queremos es pasar de ver nuestro dolor como de nosotras a entender que es un dolor de la sociedad colectivo, y que los casos de feminicidio necesitan soluciones colectivas, porque lo que está habiendo es una masacre contra las mujeres bolivianas. Así que las hemos convocado a las compañeras, primero por el compromiso que tienen ellas como madres, hermanas, amigas de las víctimas. Porque si no hay compromiso de las víctimas, es difícil. Se necesita tener muy bien los papeles, se necesita investigar muy bien. Uno de los casos que más nos indigna, si es que se puede decir, es el caso de la compañera Verónica Chino. Aquí está la mamá, ustedes la conocen. ¿Cuánto ella ha caminado? Prácticamente la fiscalía ha cerrado el caso. Acá lo va a explicar claramente nuestra abogada, a quien le voy a ceder la palabra, pero también esta es una conferencia de prensa. Las hemos invitado a ellas no como paisaje de fondo. Ustedes pueden escuchar, cada una va a decir. Le vamos a pedir un momento que tome la palabra Heidi, que ella está enfrentando muchos casos de feminicidio, que nos diga por qué esta selección, que nos explique las graves dificultades que hay, y luego, por supuesto, que les vamos a ceder la palabra a cada una de ellas, y ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Estamos con los documentos en la mano para que todo lo que estamos hablando hoy aquí quede bien refrendado, demostrado, ¿no? Esta carta de la Universidad de Harvard, está también la carta que hemos enviado nosotras a la Universidad de Harvard, está la carta que habíamos enviado al vicepresidente del Estado, para que quede claro que esta es una lucha que nos está tomando a nosotras años de años. Heidi, tienes la palabra. Buen día a todas las mujeres presentes aquí. Y sí, efectivamente hemos no hecho un listado. Es decir, hemos visto diferentes casos de feminicidios en diferentes contextos, diferentes situaciones, diferentes tipos de investigaciones, diferentes resultados. ¿Y por qué digo diferentes resultados? Algunos, como el caso lamentable de Verónica Chino, han cerrado todas las puertas a una nueva investigación, ya han declarado que no. que no era feminicidio, a pesar de que una mamá todavía llora a su hija muerta. Otros casos de una madre, por ejemplo, muy humilde, pero esposa de un policía, que ha sido golpeada brutalmente y luego tirada en el camino. Le han llamado a la mamá y le ha dicho: te estoy dejando a tu hija botada. Apenas arrastrándose ha llegado esta señora, esta mamá, su nombre, Magda Choque. Ha llegado al pueblo y en el pueblo se ha echado, al día siguiente ha amanecido ya mal, luego ha muerto. La han desvestido para bañarla y sí, estaba totalmente golpeada. Su marido, policía de narcóticos, que siempre, ya estaban separados, pero que siempre iba a golpearla, esta última la ha golpeado y la ha ido a tirar a su pueblito. En su pueblito no sabían qué hacer, no había un médico, un enfermero ha certificado que había muerto por los golpes, pero él con toda su astucia ha llegado con un certificado de defunción diciendo que ha tenido una tuberculosis y por eso había muerto. Se ha enterrado a esa señora sin una autopsia. No se ha podido investigar por qué porque la policía lo ha protegido, porque él era de narcóticos. Nunca se ha logrado su declaración de él, y cuando se ha logrado, han ocultado la declaración en la Fiscalía del Alto. La investigadora ha amenazado a la familia, el resultado que se ha sido rechazado este caso por falta de declaración del supuesto autor. ¿Qué hacía la fiscal? El fiscal, toda la, el conjunto de fiscales de allá en el Alto. Si había una mujer muerta, enterrada, ¿por qué no han solicitado la exhumación, una autopsia? No han hecho nada, y lo único que estaban esperando era la declaración de su autor, como si él hubiera, iba a ir a presentar y decir, sí, la he matado. Ese caso está cerrado. Hace 6 meses hemos objetado ese rechazo, y hasta ahora Fiscalía no nos da respuesta. 6 meses ya está enterrado el cadáver. Las pruebas se están perdiendo, pero Fiscalía no hace nada. Un caso lamentable. Otro caso lamentable, el de Betty. Su mamá está llorando todavía la pérdida de esta mujer joven, con una carrera. Un día ha ido a bailar con sus amigas. El día que ha ido a bailar con sus amigas, su pareja, otro también de la misma carrera militar, le ha pescado, supuestamente. Han discutido en el puente de la Pérez Velasco, y ella le ha confesado, tengo otra pareja. Él supuestamente no ha dicho nada, se ha dado la vuelta y ella se ha suicidado. Encuentran coherencia. No digo cualquier persona entendida en leyes, en medicina, en psicología, encuentran coherencia de ese aspecto. Que alguien que estaba yendo a bailar feliz con otra pareja se suicide y el hombre supuestamente engañado se vaya tranquilo. Ha sido rechazado una vez, dos veces el caso. Ahora ella sola está enfrentando sin ayuda de la fiscalía, porque fiscalía dice, no, esto era suicidio y no hay más. Ella sola, una conversión de acciones para seguir adelante sin ayuda de fiscalía su proceso. Lamentable. Otro caso, no está aquí, y voy a hablar en representación de la familia, porque es, y al referirme a otro tipo de contexto, personas con poder económico. Su agresor, mucho poder económico. Una modelo, Daniela Tapia, que a pesar de tener 29 años, estar sana, ha muerto por deshidratación severa. Su esposo la ha tenido en cama 2 semanas con vómitos, supuestamente llevando enfermeras, y no sabemos, desconocemos qué medicamentos le han dado, desconocemos si le han llevado a un médico. 2 semanas y ha muerto prácticamente por infección intestinal. ¿Quién muere hoy en día en una clínica muy prestigiosa en la zona sur por esto? ¿Y qué pasa? La clínica podía y tenía toda la obligación de mantener el cuerpo para una autopsia. ¿Y qué han hecho? Han formalizado el cuerpo 2 veces, las pruebas se han perdido. Se ha hecho una exhumación, pero las pruebas no pueden ser bien colectadas porque así se ha actuado. Y su autor, el autor de este delito, está prófugo. Otro caso, este el caso de Abigail Espinosa. Perdón, no está la mamá, Abigail Espinosa, una pobre mujer que ha sido botada, joven, botada como basura en un basural, están en pleno juicio, los autores, un grupo de amigos. Estos son los casos que estamos presentando y por los que vamos a luchar hasta el final. Faltan algunos señalar, aquí tenemos la lista de casos. Yo quisiera ver si ustedes tienen alguna pregunta y también darle la palabra a Paula Gutiérrez. Gracias, María, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, simplemente decir, la violencia es un crimen social, es un fenómeno el cual tenemos que luchar mujeres y varones, toda la sociedad, y el feminicidio es el acto final de la violencia. Entonces, las consecuencias irreversibles a nivel social que genera hechos de violencia y mucho más casos de feminicidio realmente son lacerantes. Nos tiene que tocar el corazón, el alma, la humanidad. No podemos seguir viendo estos casos como números, como datos, pasándolo como si fuera una información y nada más. Es una vida, es una historia, es una familia que se daña. Entonces, realmente para nosotros haber conseguido esto es un paso más en nuestra lucha que es inacabable, inalcanzable. Estamos ahí y bueno, hay que seguir. Gracias. Bien, tienen ustedes la palabra, compañeros, compañeras de la prensa, agradeciéndoles muchísimo porque estén acá presentes en este acto que es muy importante, que marca también una esperanza. Las pueden luego vamos a dar la palabra a las compañeras caso por caso. Como les digo, se trata de juntar algunos casos para hacer un análisis de casos emblemáticos que impacte positivamente sobre el conjunto de los casos de feminicidio en nuestro país. No solamente tenemos la tasa más alta de feminicidios en América Latina, sino la tasa más alta de impunidad. Y esto es lo que nos tiene que preocupar. Si no tienen alguna pregunta, entonces yo podría... sí, por favor, compañera, aquí al micrófono. Es que estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3. ¿Aproximadamente de cuántos casos estamos hablando que la Fiscalía no toma todavía en evidencia estos casos? Mire, compañera, una cosa que hay que decir, no sé si quiere complementar aquí Heidi. Nosotras estamos haciendo un estudio en el que hemos podido determinar que el Estado boliviano no tiene un registro de la casuística, de los casos, del estado del proceso, sino que son informaciones sueltas que tiene un poquitito la Fiscalía, pero caso por caso la idea es que los casos están sueltos. No se entiende que el feminicidio es un problema estructural, no individual de cada víctima. Entonces, prácticamente no te puedo decir cuántos son los casos. El problema del incumplimiento de la ley 348, las compañeras lo pueden corroborar, es un incumplimiento cotidiano, cotidiano. No se cumple la ley 348 o en las pericias, o en la celeridad, o en la actuación de la Fiscalía, o en diferentes temas. Por esa razón es que nosotras hemos pedido este estudio. Por esa razón hemos pedido este estudio. Bueno, complementando, es decir, a nivel nacional y a nivel La Paz son muchos casos, todos conocemos todos los casos, casi a diario hay un feminicidio, casi a diario. Algunos llegan a un proceso, algunos están en investigación, algunos están en juicio, algunos, como han visto, se rechazan. Pero por eso hemos extraído de cada situación un caso concreto, porque realmente esos casos son un ejemplo de todo lo que se está viviendo y todo esto, como dice María, es estructural. Todos llegan con una sola finalidad: acabar con las vidas de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y todas en sí, el factor común es que estaban ya separándose de su agresor, y eso ha sido lo que ha detonado que mueran. Por eso es que no podríamos decir un número exacto de cuántos casos. Paola va… Bueno, son exactamente 76 casos que se están reportando hasta la fecha en Bolivia. En los departamentos que más se da es en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con un promedio de 16. Pero imagínense, 76 casos de feminicidio a partir de 2018. Pero nos dan solamente el número. No nos dicen cuál es el proceso, cuántos están resueltos, cuántos tienen sentencia, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un caso que después le vamos a ceder la palabra a la mamá de Yesenia Fuentes, porque es algo impresionante lo que ha pasado con ese caso, con lo que ha sucedido en ese caso, donde el feminicidio es un reincidente. No sé si tienen ustedes alguna otra pregunta. Compañera, por favor, al micrófono, porque estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM. Por favor, ¿en qué consiste esta investigación y cuáles son los pasos que van a tomar los profesionales en cada caso, ¿no? Bueno, la investigación consiste en que el equipo de la Clínica de Derechos Humanos de Harvard está recopilando, o sea, a través nuestro, el conjunto de la documentación de los casos, ¿no? El conjunto de la documentación. Y ellos lo que van a hacer es un análisis técnico, por un lado, Por otro lado, es un análisis independiente. Este no es un análisis para Mujeres Creando o a través de Mujeres Creando. Mujeres Creando es la entidad que ha solicitado a la Clínica de Derechos Humanos de Harvard. Pero la Clínica de Derechos Humanos va a hacer una actuación técnica, independiente, de alto nivel, para sacar un documento de recomendaciones al Estado boliviano. Otras preguntas, compañeros, compañeras de la prensa. Sí, por favor, va a disculpar al micrófono porque estamos transmitiendo por Radio Deseo. Muchas gracias, María. Uno de los factores muy importantes que se ven en el territorio es el siguiente. Si bien hay grupos que llegan a presentar la denuncia y quizás no se los atiende, hay otro grupo de mujeres que por cierto temor no presentan la denuncia. ¿Cómo se trabaja con ese grupo de personas que están de pronto atrapadas en ese círculo vicioso de vivir con una persona que los maltrata? ¿Dentro de este estudio también se va a trabajar con estas personas? ¿Se las va a ayudar? Bueno, mira, nosotras, este es un estudio circunscrito a la cuestión del feminicidio. Por favor, que se entienda, no es un estudio circunscrito a la ley 348, sino circunscrito al tratamiento del feminicidio en la ley 348, bajo la premisa de que lo que hay en Bolivia es una masacre a goteo de las mujeres bolivianas, ¿sí? Ahora, nosotras, con eso que tú dices, trabajamos todos los días. Y Paula Gutiérrez es la persona responsable de nuestro servicio de Mujeres en Busca de Justicia y todos los instrumentos que hemos desarrollado para atender a las mujeres. Básicamente, la pregunta estaría relacionada con casos de violencia, ¿no? Mujeres que no se animan a denunciar. Y la verdad es que ahora, amparadas a la ley 348, hasta nosotras mismas cuestionamos no denunciar, digamos. O sea, sugerimos no denunciar, porque la ley 348 es sinónimo de impunidad, de revictimización, de gasto de dinero, etcétera. Entonces, nosotras mismas sugerimos muchas veces no denunciar y ver otras alternativas para que una mujer pueda salir de una situación de violencia. Tomar ellas decisiones por sus propias vidas, acompañarlas con acciones concretas. Si ha tomado la decisión de salir, de separarse, salir de la casa, acompañarla nosotras con el grupo de Mujeres Creando y a sacar sus cosas, lo que tenga que sacar, plantear una demanda de divorcio de manera directa, plantear una demanda de hacer una separación mediante un acuerdo transaccional, por ejemplo, trabajar con el tema de autodefensa feminista. Trabajamos con talleres de capacitación de manera individual, micro talleres, a los lugares donde tengamos que ir, lo hacemos. Diferentes acciones concretas que nosotros tenemos para que una mujer pueda tener una respuesta a salir de esa su situación de violencia. Ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, el cuaderno de trabajo que nosotros tenemos, que se llama Detrás de una mujer feliz hay un machista abandonado, donde planteamos un cuestionario específico para que cada mujer desde los 15 años hasta los 90 pueda llenar un cuestionario y cuestionarse ella misma para ver y sentir si está viviendo una situación de violencia. Y planteamos las alternativas concretas sin necesidad de llegar a juicio o de ir a la ley o de buscar un abogado para que ella pueda salir de esa situación de violencia. Lo que quisiéramos pedirles realmente, por la presencia que nos merece el máximo respeto acá de las mamás, de las víctimas, es circunscribirnos al tema del feminicidio, al tema del anuncio que estamos nosotras haciendo hoy de cara a los medios. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, quisiera cederle la palabra a la mamá de Yesenia, para que nos explique, y luego a cada una, que nos explique de manera corta, directa, el caso de su hija. Bueno, gracias, señora María, y todos los presentes. Lo que sucedió con mi hija fue el 2011. Hice el respectivo, la investigación, todo eso. Después de 2 o 3 años le dieron sobreseimiento, pero tenía el detención domiciliaria. Los resultados de IDIF fueron negativos por la razón que le dieron el sobreseimiento. Pasaron años, el 2017, justamente el mismo tipo, Rolando Ticona Tamayo, volvió a incidir. Mató a otra muchacha que justamente mi hija, cuando tenía 20 años, en septiembre del 21 lo mató. El 10 de septiembre del 2017 también a la muchachita de 20 años también la mató. En ese entonces, actualmente está la mamá en el proceso de investigación. Él ya está en San Pedro, pero por detención solamente preventiva, nada más. Muchísimas gracias, compañera. Vamos a cederle la palabra, compañera. Buenos días, señora María. Yo también igualmente estoy con mi hija. Mi hija ha salido y mi hija ya no ha vuelto. Yo ahorita para mí no hay justicia. Con este domingo ya es un año. Ha salido 29 de septiembre, 30 de septiembre ya falleció. Hemos encontrado del morgue. Y igualmente la Susana Boyan me lo ha detenido al cadete. A los 3 meses lo ha liberado. No hay justicia para mí. Ahora estamos siguiendo. Yo también ahora voy a hacer una demanda. He ido al fiscal Blanco. Y el fiscal Blanco no se ha movido nada. La fiscal Susana Boyan tampoco. No se ha movido. No ha sido justicia para mí. No hay justicia. Mira, un año he salido libre. Y me la ha difamado a mi hija. Mi hija joven, ¿cómo va a ir a matarse? Ella no es justo. Yo sé cómo carácter tiene mi hija. No tiene ese pensamiento, mi hija. Señora María. Es importante destacar que de los casos emblemáticos que nosotras estamos señalando, el caso de la compañera se ha tipificado como suicidio. El caso de la Verónica Chino también. El caso de la Verónica Chino también. Esto es muy grave. Esto es muy grave, ¿no? Compañera. Buenos días a toda la prensa. Yo ando en sede de justicia hace 5 años. El 2013 mi hija fue a la universidad a estudiar. Después de 2 días la recogí del basurero de Llojeta, en el cual hasta la fecha no tengo justicia. Nos han llevado de juzgado en juzgado. He caminado por la mayoría de los juzgados del alto. Se ha querido cerrar el caso. Ahora estoy en el juzgado 5º de sentencia, pero de igual manera continúan dilatan mi caso. Me los reprueban a mis peritos que tengo. Y bueno, lo único que pido que se haga justicia, no solo por mí, sino por las mujeres caídas. Somos un montón de mujeres caídas y nosotros somos las víctimas, que vamos revictimizándonos cada día. Y lo que pido es justicia para mi hija. Hace 5 años que ya no la tengo, es Verónica Quintana, la cual cayó en Inca Llojeta. Gracias. Otro de los elementos muy graves en los casos de feminicidio que hemos identificado es que mientras el victimador tenga más poder y la víctima menos poder económico, poder institucional, poder en todos los factores, entonces el acceso a la justicia es mucho más difícil. Es el caso de Verónica Chino, donde autoridades de la Facultad de Agronomía han intervenido para soldar la impunidad. Compañera. Buenos días, prensa. Buenos días, María. Mi hija, desista Angomia, salió aquí. Después, no, mi hija estudiaba, no es para morir, estudian. Ahora hemos sacado 2012. Ahora hemos hecho del proceso, nada prueba, nada, proceso así corrupto nomás ha salido. Nada, no hay ni así con plata nomás, para mí no hay justicia. Hemos seguido y mi corrupción, nada, no ha salido prueba. Así nomás ha pasado con corrupción, para mí nada, justicia. Sí que estamos proceso, ahora rechazado nomás, ahora ha salido. Los que tienen plata, justicia. Los no tienen plata, no hay justicia para mí. ¿Cómo va a salir a ver si en proceso en micropsia así nomás ha salido? Prueba tiene que salir, pues, como sin prueba, como corrupto. Todo esto, caso nomás, otro nomás ha salido. No hay nada para mi justicia y no hemos seguido proceso. Eso es todo. Gracias, compañera. Si tienen ustedes alguna pregunta que quieran hacer, por favor, tomen la palabra. Estamos transmitiendo esta conferencia de prensa para anunciar a la sociedad boliviana que la clínica de la Universidad de Harvard va a hacer un estudio de los casos emblemáticos de feminicidio que les estamos proponiendo. para hacer una recomendación. ¿Qué pasa con la ley 348? ¿Qué cosas no se están cumpliendo? Y estamos escuchando una a una a las víctimas, porque la verdad es que cuando eres madre de una joven que ha sido asesinada, eres víctima también. No es que eres mamá de la víctima, eres víctima también. Entonces estamos escuchando de manera bien cortita a varias de las víctimas que están acá presentes. Buenos días, yo soy la mamá de Andrea Aramayo. Y en este momento yo estoy llevando adelante el juicio por feminicidio contra William Kushner Dávalos con muchos problemas, ¿no? Porque la fiscalía, que es la que debería encargarse de llevar a los tribunales las pruebas, todos los elementos que realmente nos permitan acceder a la justicia, pues lo hacen de una manera negligente, deficiente, corrupta. Entonces, en muchos casos son los mismos jueces, en algunos casos, que no tienen los elementos también. Entonces, ahí hay un problema bien de fondo, porque siendo la Fiscalía el brazo operativo de la justicia, no está cumpliendo con su trabajo. Yo creo que esta iniciativa, esta auditoría jurídica que va a realizar la Clínica de Derechos Humanos, que es una auditoría jurídica que debería realizarla el Estado boliviano, porque supuestamente se ha comprometido en la eliminación de la violencia contra las mujeres, va a ser fundamental, porque a partir de los resultados de los casos que elijan del conjunto de propuestas que Mujeres Creando está realizando a la Clínica de Derechos Humanos, pues nos va a permitir identificar dónde está la traba, dónde está el obstáculo, qué nos está impidiendo acceder a la justicia. Entonces yo creo que este trabajo que va a realizar la clínica va a ser fundamental para el propio Estado boliviano. Tienen ustedes la palabra, si quieren hacer preguntas, estamos aquí para absolver todas sus dudas. Creo que es un paso muy importante, ya decía, y creo que es un paso en dos sentidos: cuestionar los problemas que está habiendo en la aplicación real de la ley 348, pero también plantear a las mujeres que tenemos que unirnos. Así como las víctimas de la masacre de octubre pueden obtener justicia, porque no es que cada víctima podría ser un caso penal distinto, ¿se dan cuenta? Se han juntado en un solo caso. Esto obviamente es imposible, digamos, pero aunque no nos juntemos en un solo caso y cada caso tenga un proceso, podemos juntarnos en el reclamo, podemos juntarnos en la fuerza, podemos juntarnos en la auditoría, porque este es un problema estructural. No es que la hija de una compañera tuvo mala suerte, ella estaba en el mal lugar, no. Es importante esa comprensión de que este es un problema estructural, y esa es la base sobre la cual la Clínica de Derechos Humanos de Harvard nos ha aceptado la solicitud. Entender que hay un problema de feminicidio, que hay un problema de masacre a las mujeres bolivianas. ¿Tienen alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Estamos transmitiendo desde el hall de la Virgen de los Deseos. Yo estoy todavía en mi programa Luche, pare de sufrir, luche, transmitiendo la conferencia de prensa. Son varios medios de comunicación a quienes les agradecemos muchísimo que estén acá presentes. Si la vieran a mi hija, se acordarán de las rimas, quien a buen árbol se arrima. Todo esto que se está intentando, ¿cómo lo ves? Con toda sinceridad, por favor. María, muchas gracias por darme la oportunidad de venir acá y de expresarme. Sí, realmente ustedes están haciendo una labor titánica, lo que debería hacer el Estado. El Estado debería hacer auditorías, pero lastimosamente no lo está haciendo y ustedes están haciéndolo. Te felicito, María, por lo que estás haciendo, y tiene que darse esta auditoría. Estará empezando con algunos casos, pero ojalá que el Estado abra los ojos y lo extienda a todos los casos que... A veces no sabemos cuántas mujeres caídas hay, el porcentaje. Entonces te felicito, María. Sí, va a prosperar esto, va a prosperar, y el Estado va a abrir sus ojos, va a poner una alerta con lo que está pasando. Muchas gracias por lo que estás haciendo, María. Bueno, para comenzar, decirte que no es un trabajo personal, es un trabajo de equipo. Aquí ves tú al equipo, es un trabajo de equipo. Esto jamás una persona lo haría. Este es un trabajo de equipo. Pero yo te aseguro que es un paso muy importante, porque también también es para que el Estado se ponga las pilas, ¿no? Exactamente, por eso te digo, es una labor titánica, no eres tú sola, tienes detrás de ti mucha persona que te apoya, y aquí estamos las víctimas de las caídas, que vamos a estar siempre en esto pidiendo justicia, y si hay algo más que apoyar, se va a apoyar, porque nosotros no hemos sentido apoyo de la justicia, somos madres en busca de justicia, entonces vamos a seguir adelante. Yo personalmente te voy a venir a ver cómo está esto de la auditoría que están haciéndose con Derechos Humanos, porque yo acudí a Derechos Humanos de acá, pero nunca me han hecho caso. Y bueno, ahí estoy peleándola. Más bien es contigo, me escuchaste desde un inicio que mi hija falleció, y muchas gracias. Pero hermana, también nosotras tenemos tantas limitaciones estructurales para enfrentar, para realmente responder a las mujeres. Eso hay que reconocer. Nosotras nos faltan horas del día, nos faltan manos. Ya hemos escaneado todo el expediente que nos has pasado, ya lo hemos pasado a la universidad, estamos en una labor muy intensa y nosotras tenemos mucha, mucha esperanza, ¿no? Mucha esperanza de que esta comisión de la clínica de Harvard realmente arroje un resultado. ¿Tú crees que se puede cohesionar, se puede hacer una plataforma de víctimas de feminicidio? Sí, tendría que hacerse así. Y digo, el Estado debería ser esa plataforma, pero nosotros hagámoslo, María, para ver cuántas víctimas y apoyar como están apoyando ustedes, como ya lo han dicho. ¿Para qué denunciar si no nos van a hacer caso? Esta plataforma nos puede ayudar a superar, a salir del dolor, porque el dolor que tenemos es muy fuerte, el dolor que nos han arrancado hijas muy jóvenes, les han quitado la vida porque ellas tenían una vida por delante, tenían ser profesionales para servir al Estado, pero no les han quitado la vida. Entonces se necesita tener esa plataforma, María. Yo te desafío, hay que hacer esa plataforma. ¿Por qué? Porque no son casos aislados, hermana. Imagínate, o sea, si no nos unimos, aquí no va a haber justicia. Yo quería preguntarte también algo. ¿Tú crees que hay una posibilidad de que las mujeres entiendan la necesidad de una plataforma de víctimas de feminicidio? ¿Por qué, por ejemplo, tú, a pesar de tantos años que estás caminando, por qué no te has resignado? ¿Qué significa la impunidad para ti? Bueno, la impunidad es lo que estamos viviendo, que nos dilatan el proceso, que nos ponen una y otra traba, que no cumplen los procesos legales, que la otra parte contraria siempre está dilatando. Esa es la impunidad que estamos viviendo. Yo sí estoy muy segura con ustedes que se va a abrir esa plataforma. Solo falta convocar a esas mujeres que están escondidas, que tienen hijas que han desaparecido. Solo es convocar, María. Y yo sé que vamos a estar acá. Tú me convocaste y estoy acá. Solo es convocarlas y armemos esa plataforma, María. Claro que sí, para todas las mujeres que nos están escuchando. Yo quiero decirles que para mí, por ejemplo, la impunidad, ¿sabes qué significa? Que tu vida tampoco vale, que mi vida no vale, que la vida de ninguna mujer boliviana vale. Porque entonces, si lo que vamos a hacer es que se mata una mujer, muy bien, se la entierra, nos olvidamos. Entonces tampoco vale la vida de las que estamos vivas, porque si no vale la vida de las que están muertas, la vida de las que estamos vivas no vale tampoco. Es así, tienes toda la razón. Hoy en día a las mujeres nos están viendo como la peor lacra, discúlpame que hable así. Como mujeres yo creo que no servimos, así yo lo veo. Como tú dijiste, si una muere, es una más, un objeto más que muerto. Y que de las que estamos vivas también, de igual manera nos están viendo. Si nos pasa algo, no nos importa, no le importa al Estado, no le importa a las autoridades. Entonces nosotros como mujeres tenemos que aunar esfuerzos y salir adelante, María. Frenar la impunidad, luchar por justicia, es luchar también por las mujeres que están vivas. Muchísimas gracias. Mamá Teo, ¿qué es lo que vos quieres decir, hermana? Y nosotras te queremos harto. La Verónica siempre está en nuestro corazón. María, yo quería justicia, pues quiero. No hay, hasta ahora no hay justicia. Tanto año, 5 años ha pasado. Mi hija no es morir, está estudiando. No es para morir, está estudiando. Ahora, ¿cómo ha pasado de este microbio? No hay nada prueba. Así nomás ha pasado por corrupto. Corrupto nomás. Mi consejito provincia, no hay nada. No te dejan entrar a trabajar cementerio. me ha votado mi provincia. Ellos, fiscal y contrida, nomás ha conseguido provincia. Con eso nomás está trabajando como autopsia. No es micropsia eso. Pagado es eso, contrida. Ha pagado esos otros. Después así nomás ha pasado, no hay nada, es prueba. Para eso ahora quería saber nada. ¿Cómo así nomás puede salir una micropsia? Puede, no hay justicia para mí. Mi hermana, que quede claro que nosotras el caso de Verónica Chino lo tenemos incorporado dentro de esta auditoría, que es realmente fundamental. Para cerrar el programa, yo quiero leer la carta que he dirigido yo a la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, para que queden claros los términos en los cuales nosotras estamos fijando esta solicitud. Estimado doctor, conocemos su trabajo a través de las históricas actividades de defensa de las víctimas de octubre de 2003, en lo que en nuestro país se ha llamado la Guerra del Gas contra el principal responsable de la masacre que sufrió el pueblo alteño. Molestamos su atención con otro aspecto muy relevante en los derechos humanos en la sociedad boliviana, cuál es el del feminicidio. En Bolivia se está viviendo, como en muchas partes del mundo, una guerra contra las mujeres que tiene como consecuencia una masacre a goteo. Cada 3 días se mata a una mujer en nuestro país. Tenemos no solamente la tasa más alta de feminicidios de la región, como lo indican ya varios organismos internacionales, sino la tasa más alta de impunidad en estos casos. En marzo del 2013, debido al feminicidio de una periodista, Analí Huaycho, a manos de un policía, el teniente Clavijo, quien era su pareja, se ha promulgado la ley 348, que garantiza a las mujeres una vida sin violencia. Varios documentos sobre procedimientos que se deben cumplir. Todo esto es importante, pero lamentablemente no parece ser suficiente para que las víctimas se encuentren justicia. Esto determina de manera trágica no solo la impunidad en los casos de feminicidio, sino también la desvalorización de la vida de las mujeres. Estamos leyendo la carta de solicitud que ha mandado Mujeres Creando a la Clínica de Derechos Humanos. Nosotras, que llevamos adelante un servicio de justicia que atiende 2.000 casos al año de todo tipo de formas de violencia machista, podemos afirmar desde nuestro trabajo que mientras más pobre es la mujer o más poderoso es el feminicida, el acceso a la justicia se hace casi imposible por diferentes causas. Es por eso que el año 2016 presentamos al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, la propuesta de que el Parlamento hiciera una auditoría jurídica de todos los casos de feminicidio. Lamentablemente esta petición no ha sido escuchada y hemos logrado, a través del diputado Manuel Canelas, la realización de la auditoría de un solo caso de feminicidio, el de Isabel Pilco. Dicha auditoría, como pueden ver ustedes en su informe, señala una serie muy grave de errores, injusticias e irregularidades cometidas por los jueces en dicho caso. Esta auditoría corrobora lo que nosotras venimos denunciando. Es por ello que solicitamos, como Mujeres Creando, que bajo este modelo, ustedes como institución académica, imparcial y de alto prestigio, puedan hacer una auditoría jurídica de algunos casos emblemáticos de feminicidio para poder sensibilizar al Estado boliviano y la sociedad sobre lo que está pasando. Atentamente, María Galindo, de Mujeres Creando. Esta es la carta que se ha enviado a la clínica de la Universidad de Harvard y es la carta que ha obtenido el resultado positivo, la respuesta positiva. Con este sentimiento de que hemos dado un pasito más allá, de que vamos a construir una plataforma de víctimas de feminicidio, de que vamos a lograr que las víctimas entiendan que son parte de una colectividad y que la violencia y el asesinato de sus hijas es parte de un problema estructural, con esa esperanza despido mi programa. Muchísimas gracias. Si la vieran a mi hija, se acordarán de las rimas, quien a buen árbol se arrima y buena sombra le cobija. Como el oro es su sonrisa y la libertad añora, me bendijo Dios señora. Su furia es como la mar, ¿cómo poderle explicar? Yo parí una luchadora.